pensarte ni imaginarte. Y me angustiaste en mi habitación. Me duele tu ausencia, lastima, me arde. Me vuelvo un desastre fuera de control. La gente murmura que soy un demente. Lo peor del caso es que tiene la razón. Y lo peor del caso es que tiene la razón.